importantes, como Diego y Julio, pero bueno, tenemos jugadores que pueden estar cualquiera, desde Máximo, Martín, que tiene 16, 17 años, así que bueno, vamos a ver qué tal hoy, ¿no? En una liga que ustedes ya jugaron 11 partidos, y son uno de los equipos que más partidos jugó, y que, bueno, que arrancaron de una manera, después tuvieron una serie de partidos, después volvieron a ganar. ¿Cómo evaluás hasta aquí los 11 juegos que tuvieron ustedes? Está claro que es un equipo nuevo, está claro que nos faltaron 12 jugadores importantes, varios partidos, no son excusas, pero bueno, hay que tener en cuenta de que nos conocemos hace 2 meses con algunos de los chicos. Que reconocer que acá no nos falta de nada, se tratan muy bien, y sí, bueno, en cuanto a los minutos, los reparto un poco con Lisandro, el extranjero, Cantón, así que bien, ¿no? Contento. Un buen partido, y si bien Obras Sanitarias viene en los últimos partidos perdiendo, en la gira que hizo, le pasó con Peñarol en el Polideportivo, le pasó con el Once Unidos frente a Quilmes, tuvo un traspiés en la cancha de Comodoro, todas localidades fuertes, todas localidades con equipos importantes, y perdió un partido también muy importante en su cancha frente a Boca Juniors. Imagino que para ustedes también es una buena oportunidad como para tratar de sumar un punto más, ¿no? Es una buena oportunidad, pero hay que tener en cuenta que eso no es termómetro de nada, que juegan jugadores como Marcos, que es un jugador que juega en selección argentina. Tienen jugadores extranjeros que juegan bien al básquet, que corren la cancha, un extranjero que no refleja mucho los números, pero bueno, hace un poco de todo, entonces hay que salir bien concentrado, ¿no? ¿Las bajas influyen, juegan en la cabeza de ustedes? ¿El Cepo hizo hincapié en la ausencia del Safari y Basualdo, o no? Simplemente hablaron del rival, de cómo juega y qué es lo que tiene que hacer el Weber. No, las bajas no, porque quizás se potencian más jugadores que juegan en esa posición, como Guaita por Basualdo, o como Sansoterra por Zafar. Así que bueno, ya te digo, no hay que darle respiro, porque es un equipo que juega bien al básquet. ¿Esperas que venga mucha gente hoy? Ojalá que venga mucha gente. El equipo está demostrando un montón de cosas, está haciendo un buen esfuerzo, y bueno, ojalá que venga gente. Bueno, ¿y qué pensás vos de este equipo de Word cuando esté completo y ya se conozcan un poquito más? ¿Para qué puede estar en la competencia? Todavía no se sabe, ¿no? Llevamos pocos partidos, pero me parece que nosotros tenemos una filosofía de juego distinta, con un pase más. Me parece que ya no se juega más al básquet con el tipo que mete 30 puntos y que los otros jugadores meten 4 o 5, ¿no? Acá nosotros buscamos un equilibrio, que todo el mundo se sienta protagonista, más allá del resultado, que el equipo juegue bien al básquet, ¿no? Has tenido muchos entrenadores a lo largo de tu carrera, ¿no? Y has pasado por muchos clubes y has jugado en varias posiciones también, desde el arranque, desde que uno te conoce, jugando cuando eras muy pibe, casi que arrancaste jugando en la base, y algún partido te tocó hacerlo, como también jugaste de alero, como ahora estás más cerca del aro. Me imagino que debes tener muchos recuerdos de toda tu carrera, que fue muy larga, y todavía falta mucho, ¿no? Va a seguir siendo larga, aunque me digas, cada vez que me ve que estás grande, que ya creciste, porque has tenido pasos hasta por el extranjero varias veces también. Sí, bueno, me dejó muchas cosas y espero que me siga dejando muchas más. He jugado con grandes jugadores y con muchos entrenadores buenos. que también me dejaron un montón de cosas, no sé, Markovic, Ivanovic, Cariolo, no sé, Santander, Che García, un montón. De todos esos, intento recibir la mayor información posible. Y en cuanto a las posiciones, sí, el conocimiento del juego que tengo es porque también he jugado en varias posiciones, entonces puedo ver un poquito más. Y te fuiste tan joven te fuiste a Europa. Me fui joven, después con el tiempo era, gente me decía, pero ¿por qué te fuiste joven? Bueno, era muy complicado decirle que no al Real Madrid con 19 años y con una familia importante. La verdad que no he reñido de nada, porque pude estar 2 años en el mejor equipo. Dígame, que ¿cómo le decís que no al Real Madrid? Era muy, menos a edad. Era muy complicado. Después estuve en Vitoria 2 temporadas casi. Bueno, sigo con 35 años y espero estar varios más, porque se trata de eso, de cuidarse, de bueno, entrenar casi todos los días, de tener una filosofía, ya que es lo que me da la vida. Y ya te digo que creo que si me cuido y hago bien las cosas puedo seguir varias temporadas más, ¿no? Sí, estás entero, acá te juro más. ¿Dónde lo ubicas al Cepo entre esos nombres? Porque un poquito apuntaba a eso la pregunta, ¿no? Un técnico joven, un técnico que está haciendo sus primeros pasos, ha sido un gran jugador. Con respecto a esos entrenadores, digamos, filosóficamente hablando, y obviamente cosas les van a faltar porque recién arranca. Lo mejor que tiene el Cepo es que, bueno, hace muy poco que dejó de ser jugador, este protagonista, entonces conoce mucho a los jugadores, conoce los jueces, conoce el ambiente, conoce un montón de cosas. Los scouts son buenísimos, maneja muy bien las cargas de entrenamiento. Bueno, a medida que se juegan más partidos hay que descansar más y hay que recuperarse más, eso lo tiene bien aceitado, ¿no? La verdad que es transparente, te dice las cosas a la cara en el momento justo, nunca de más, y bueno, esperemos que nos siga dando un montón de cosas. ¿Es de los entrenadores que apenas dejó jugar se pasa totalmente del otro lado, o es de aquel que todavía entiende bien a perfección con la problemática del jugador? Entiende bien a la perfección muchas cosas, pero bueno, renegar porque bueno, es un equipo nuevo también, entonces bueno, no es fácil, ya te digo, estamos hace 2 meses, entonces bueno, yo creo que tiene una buena filosofía de juego y tiene jugadores que incorporó que son acordes a lo que quiere él, ¿no? ¿Te gusta este formato de Liga Nacional? ¿Estás contento? Porque la cantidad de partidos que jugaron, ayer me estaban explicando y la verdad que no había reparado en eso, y a un mes y medio de haber arrancado la competencia aproximadamente, con el viejo formato hubiesen jugado 11, 12 partidos. Con este formato llevan 11, 12 partidos. Yo prefiero jugar más que entrenar, ¿no? Claro. Vos pensás que bueno, hace 10 años que veníamos con que los fines de semana visitantes, los sábados a la mañana ibas de viaje, llegas a la tarde, merendábamos. Está bueno cambiar. Claro, un poco de cambio. En cuanto a la cantidad de partidos, está bien. Yo creo que si te recuperás y si descansas bien y kinesiología y comes bien y un montón de cosas, puedes llevarlo bien. Es importante las cargas también de entrenamiento, fundamental. Y después, bueno, en cuanto a los partidos, bien. Después, en cuanto a la infraestructura y un montón de cosas, me parece que sí, varios cambios, pero bueno. Tampoco yo no soy quien para opinar de infraestructura o de marketing porque no lo estudié. Sí, se mejoraron un montón de cosas, ¿no? Hablamos de tantos jugadores que tuviste como compañeros. ¿Quién fue el jugador que más te impresionó? Uf, tuve muchos. Jorge Vi. Escola Jorge Vizima está rompiendo como técnico. Sí. Le hace todo bien el pelado. Pablo, tuve a Flanini, tuve muchos. El Puma, muchos, no sé, Herreros, Angulo, Splitter. Sobre todo la mentalidad que tenían, ¿no? Bueno, aparte de las condiciones que tenían, el talento y un montón de cosas. Eran primeros en entrenar, los días libres estaban, eran los que daban el ejemplo a los más pibes, y todas esas cosas, por suerte, las tuve de chico, y fue lo que pude, bueno, asimilar, ¿no? ¿Juan Argentino tiene ese apego al trabajo, esa dedicación al trabajo? Algunos sí, algunos no. Es importante que de chico tengas esa... no sé, este, bueno, ese don justo de estar con gente en el equipo donde te lleva por una línea y con una filosofía. Ahora, si de pibe te tocan ejemplos que no son los que tenés que tener, por más que seas argentino, paraguayo, serbio, de cualquier lado, no lo vas a tener incorporado, ¿no? Ariel, nada, gracias, me encantó charlar con vos y ojalá que esta noche tengan... Ah, tengo la última, hablando del juego, básicamente. ¿Cómo se le... planea ganar un partido a Obras? ¿Por dónde pasa el juego de Weber para poder quedarse con una victoria esta noche? Independientemente de la concentración, de la defensa, que son, digamos, no son cosas menores, son cosas importantes, pero en ofensiva, ¿por dónde se le puede entrar mejor a Obras? Hay que tener en cuenta que ellos juegan con dos extranjeros que son un poco, bueno, atípicos, que son... Sí. Y el extranjero de ellos... Ramón Clemente no es un jugador que demande muchas cosas, pero sí uno hace un montón de cosas intangibles que de incorporarlas bien al equipo. Me parece que cogiendo la cancha y bueno, haciendo un pase más, creo que le podemos dar pelea, pero bueno, hay que tener en cuenta que juega Marco también, que está pasando un buen momento. Tiene un banco que le da rotación, tiene a Guaita, que no te puedes despistar, porque bueno, un partido te mete 4 puntos y el otro partido te mete 15 capaz. Entonces bueno, más también preocupado en el juego de nosotros y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ariel, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Qué come hoy? Y sorrentinos con salsa blanca y de fruta. Y agua. Y agua, sí. ¿Vino o no? No. Tú ir a comer tu casa, pero si no vino, no. Y bueno, agua con el sorrentino para descansar bien y para llegar un poco a los 40 años. ¿Sí? Hasta los sorrentinos tú llegas, después del agua. No, gracias. No, gracias. Ahí está, Ariel Lava, le agradecemos muchísimo. Bueno, nada, lo conocemos de muy pibe.